somos la radio de la gente que entretiene y genera opinión. Llegamos a todos los rincones con una variada programación. Radio Suprema, 89.9 FM en Monteagudo. Ha llegado el momento de escuchar la mejor música del Gran Chaco. Retazos de mi Chaco. Vivencias, costumbres, tradiciones, cuentos, aros y leyendas. Todo lo referente al hombre y la mujer de Chaco adentro. Retazos de mi Chaco. Conduce Alexander Vallejos de lunes a viernes desde el mediodía por Radio Suprema FM 89.9. Tu dinero, mi vida, es un problema mío. Qué placer, oiga, qué placer poder ya empezar a saludarles y de alguna manera poder disiparle pena y alegrarles corazones. Ya estamos nosotros al aire y ya estamos nosotros para poder llevarle buena música hasta sus hogares, 12 del mediodía, marca reloj, sí, 12 con 22 minutos, ¿no? 12 del mediodía con 22 minutitos. Hoy 19, claro, hoy 19 de noviembre, sí. Rápido se nos pasa la semana, se nos va pasando rápido los meses. Estamos ahícito nomás ya, a la vueltita está la Navidad, ¿no? Ahí cerquita está, oiga. Y hoy no podía faltar saludando, claro, no podía faltar este saludo fraternal por el Día del Hombre, del macho alfa, lomo plateado. Sí, aquel hombre que así por así no es dominado. Pero aunque algunos por ahí se hacen dominar. No, eso no es ser dominado, Vallejo, eso es ser obediente, me dicen por acá. Bueno, oiga, lo cierto es que hoy es Día del Hombre. Habíamos tenido día, che, mira. Verdad que, sin duda alguna, pero como cualquier día pasa, ¿no? Como cualquier día, oiga, 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Pero a comparación de la dama, oiga, la dama sí festeja, ¿no? Varias fechas, oiga, y nosotros los varones nada, che. Y debemos ser los primeros en ser bien festejados porque el hombre es el pilar fundamental en el hogar, el quebracho dentro de la casa, ¿sí? Que se saca la mugre trabajando día y noche, pues, ¿no? Pero bueno, seguiremos saludar, no queremos saludar, hoy no queremos dejarle pasar este día como cualquier día, ¿no? Que me imagino que por ahí algunos están ya haciendo asado, ¿verdad? Que por ahí ya me están haciendo desear los amigos. Me dice, hoy sí o sí se come churrasco, me dicen. ¿Sí? Así que quiero saludar a todos los varones, a todos los lomos plateados, ¿sí? A los pechos amarillos también, conozco varios. Así que felicidades, bueno, hoy es Día Internacional del Hombre. 12 del mediodía con 24 minutos en todo el país. 12 del mediodía con 24 minutos. Ah, hoy sí o sí se abre un vino. Y el problema es mío, dice Ramiro Castillo, digamos, ¿no? Bueno, nosotros empezamos nuestra programación, así que quédense conmigo. Quédense conmigo hasta las 2 de la tarde. Vamos a quedar para poder disfrutar de lo mejor del Chaco a través de este tu programa Retazo de mi Chaco desde Monteagudo, Bolivia. Por el Día del Hombre es problema mío, ¿eh? Así que quiero saludar y felicitar, por supuesto, a todos quienes ya están compartiendo un almuerzo en casa. Buen provecho para toda la gente que está siguiéndonos la programación del medio de comunicación. A través de 89.fm, usted se alegra la vida, se alegra el corazón. Muchas gracias a todos los amigos quienes nos van siguiendo. Está sintonizando. Retazos de mi Chaco. Retazos de mi Chaco. Paisana. mexicano ya bailó, disfrutó de nuestra música, de sus costumbres y tradiciones. Te esperamos en nuestra siguiente cita con Folclore de Chaco Adentro, de lunes a viernes, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Volverán tus conductores, Alexander Vallejos y Dilmar Vallejos, para acompañarte con Retazos de mi Chaco. Con Retazos de mi Chaco. ¿Estás pensando en tu oficina, tienda, farmacia?